Bueno, hoy se presenta en el Centro Cultural de la Universidad Tecnológica del Perú el libro de Thomas Hirsch, El fin de la prehistoria, un camino hacia la libertad. En Petitoise 116, a las 7:30 de la noche, se presenta hoy el libro de Thomas Hirsch, El fin de la prehistoria. Hay un panel interesante, prescindiendo del que les habla, desde luego, y las palabras finales van a estar a cargo, por supuesto, del autor del libro, Thomas Hirsch, y del rector de la Universidad Tecnológica del Perú, el doctor Enrique Bedoya Sánchez. Después se promete un brindis. Espero que con vino chileno y no peruano. Espero. Ojalá que sea así. Buenos días, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo resumirías para el lector que resignadamente sabemos no va a leer el libro, que va a ser la mayoría, el contenido de este libro, El fin de la prehistoria? Porque desde el título es de lo más atractivo y provocador, ¿no? ¿Qué prehistoria? ¿Hemos vivido en la prehistoria entonces? Bueno, la verdad es que no hemos vivido la prehistoria, sino que vivimos la prehistoria. Eso es lo que se plantea en este libro. En realidad, el título sintetiza muy bien mi visión del momento de proceso actual. Por cierto, con el título me quise reír un poquito también, y tenemos derecho a reírnos, de ese funcionario del Departamento de Estado, el señor Francis Fukuyama, que habla del fin de la historia. Me parece muy insólito y me llamó mucho la atención en aquella época que alguien pudiera pretender que millones de años de búsquedas humanas, de intentos de transformación de la vida, de avance en la ciencia, en la cultura, en el arte, en la medicina, en la educación, terminaran en este desastre en que unos pocos pretenden controlar la vida de millones, en que la violencia se ha apoderado del planeta completo. Y cuando hablo de violencia no hablo solo de la violencia física, sino sobre todo la violencia económica, la violencia racial, la violencia generacional, la violencia en todas sus formas. Por lo tanto, me parece absurdo hablar del fin de la historia. La historia humana me parece que está recién con posibilidades de comenzar. ¿Qué caracteriza el momento actual? Básicamente estas relaciones de violencia entre conjuntos e individuos. Para mí la historia humana está caracterizada por la no violencia como metodología de acción. Y lo que hace entonces el libro es tomar la mirada de qué es lo que se ha hecho hasta acá, desde las distintas corrientes, el marxismo, el liberalismo, el neoliberalismo, las distintas miradas, y hasta dónde nos han traído. Y luego, reflexionando sobre el momento actual, lo define como un momento de fin de civilización. Es como si estuviéramos todos adentro de un tren. Ese tren va hacia el precipicio y nos vamos cambiando de asientos, pero nadie se preocupa de cambiar la dirección estructural del tren. Y el libro pretende, muy humildemente, aportar algunas reflexiones respecto de cuáles son los elementos fundamentales a cambiar. Y ahí se toca el rol del Estado. Hasta ahora hemos conocido o un Estado centralizador, controlador, hegemónico, o los que predican la desaparición del Estado. Aquí se busca una vía completamente diferente que tiene que ver con un Estado coordinador, facilitador, pero sin poder, en que el poder esté básicamente en la base social. Se plantea el concepto de democracia real, participativa, plebiscitaria, con consulta. La forma de organización social, una propuesta en lo económico, que tiene que ver con la propiedad participativa de los trabajadores, una nueva relación entre capital y trabajo. Y, por cierto, se toca como otro de los elementos fundamentales los medios de comunicación, que hoy día, lamentablemente, no son ni de comunicación ni de información. Me refiero a los grandes medios que están en manos de los, sobre todo, los intereses de los grandes grupos económicos. Yo estoy viendo hoy día una manipulación, una censura o una autocensura que me tiene profundamente preocupado. Y como vivo en Latinoamérica y soy latinoamericano, el libro, por cierto, se centra fuertemente en nuestro continente y en la necesidad de un proceso de integración. Yo postulo y estoy convencido que hoy día ningún país puede solo resolver su problema. Y lo digo con conocimiento de causa, puesto que he visto lo que pasa en Chile. Hoy día el único camino es un camino de integración. Pero la integración no puede ser solamente económica. Aquí no es una discusión de Mercosur, ALBA, ALCA, CAN. La integración es un proceso mucho más estructural que abarca distintos aspectos y ámbitos políticos, sociales, energéticos, medioambientales, humanos, En todos los campos hay que avanzar en ese proceso. Esas son algunas de las reflexiones que se plantean en el libro, que yo sí espero que lo lean, aunque sé que el nivel de lectura en nuestra América Latina lamentablemente es baja. Discúlpeme, hay miles que van a leer el libro, este programa lo escuchan decenas millones, de miles. O decenas de miles. Y entonces, tienes razón, a eso me refería. Tienes razón, ¿no? A la inexorable desproporción que hay entre lectorías y no lectorías. Se lee poco en América Latina. Se lee muy poco en América Latina, y en el Perú se lee menos que antes. Y en Chile tenemos el IVA a los libros, que francamente es una aberración, el IVA a la cultura, es decir, pero que es parte de la política de emasculación mental, ¿no? Y bueno, parece que a algunos no les interesa que se lea demasiado, porque la lectura evidentemente te abre la perspectiva, te abre los ojos y te da la posibilidad de confrontar crítica, reflexionar, y eso no es la característica de esta época. Hablando de Fukuyama, yo supongo que los romanos también creyeron que era el fin de la historia, ¿no? Por cierto, es más, las civilizaciones cuando llegan a ese momento de máximo tamaño, de máxima vistosidad, en realidad es cuando se acercan hacia una implosión. Eso se lo puede ver en toda la historia humana. La diferencia es que en ese momento, cuando una civilización colapsaba, existía un desde afuera, es decir, existían elementos que venían a incorporar nuevas propuestas, nuevas ideas, nueva religiosidad. Por cierto, eran llamados bárbaros, pero bueno, de todas maneras, eso tiene que ver con que incorporaban algo ajeno y por lo tanto no gustaban al poder establecido. La diferencia es que hoy día nos encontramos una civilización mundial. Por lo tanto, ¿de dónde puede venir los elementos que lo transformen? De acuerdo a la teoría de la termodinámica, no podría. Sin embargo, la única posibilidad es que provenga desde adentro. Desde adentro. Ahí tomamos los conceptos que me parece valiosísimo de Prigogine, quien plantea que justamente fruto de la entropía pueden producirse elementos reordenadores de los procesos físicos, en su caso, sociales, en nuestro caso. Una especie de antibiótico endogámico, ¿no? Autogenerado. Autogenerado. Es que no queda otra posibilidad, a menos que alguien crea que van a venir los marcianos a resolver las cosas, u otro que crea que el Espíritu Santo puede resolver. Bueno, cada uno con sus particulares creencias me parece muy bien. A mí me parece que somos los seres humanos los que tenemos que encontrar los caminos de respuesta. Sin embargo, suena difícil imaginar que el gobierno de las corporaciones va a crear sus propios antígenos, sus propias contradicciones, y va a acatar el llamado de sus contradictores internos y va a cambiar radicalmente el mundo. Es decir, Dick Cheney va a dejar de ser el canalla presidente o vicepresidente de Halliburton y va a convertirse ¿en qué? En una suerte de pacifista mundial que navegará en una túnica. Coincido predicando qué. Coincido plenamente contigo. Dick Cheney no se va a convertir en palomita blanca, ni Miss Condoleezza Rice tampoco. Definitivamente, esto no se produce porque de pronto les cae un baño de bondad que los ilumina. Esto se produce porque en algunos momentos de la historia los pueblos deciden tomar el destino en sus manos o organizarse, y en otros momentos no. Esto no es automático. Y fíjate cómo Dick Cheney será todo lo que es, y yo coincido contigo, y creo que es más y peor. En realidad Estados Unidos está en manos de un grupo, de una banda terrorista, esa es la verdad. Sin embargo, fíjate cómo el pueblo norteamericano empieza también a buscar caminos diferentes. Y vamos viendo lo que pasa hoy día con Barack Obama. Está bien, no será un Evo Morales, no será alguien que va a producir no sé qué tipo de transformación revolucionaria social, pero claramente marca un camino y una tendencia diferente, sobre todo apoyado por las nuevas generaciones. Y eso me parece muy destacable. Pero Barack Obama es al final un corrector del imperio, es un antivirus del programa imperial. Estoy de acuerdo. No estoy diciendo que vamos a tener en Estados Unidos a alguien que realmente... Pero Barack Obama... En realidad mi pregunta iba a esto. ¿Es imaginable un cambio sin un cierto grado de violencia? A mí me parece que tenemos que exigirle a nuestra capacidad de reflexión e imaginación un cambio sin violencia. Por lo demás, los cambios con violencia tampoco han resultado. Quienes proponen la revolución armada, quienes proponen las vías de sangre, diciendo que no hay otra salida, en lo que están, en lo correcto es que cuando uno comienza a pensar no se le ocurre otra cosa. Cuando uno ve la situación de violencia generalizada, lo primero que piensa es agarrar un arma y salir a disparar. Pero también tienen que estar de acuerdo en que no han resultado, no han funcionado en términos de mejorar las condiciones de la vida de los pueblos. Ahora, yo rechazo la violencia por dos cuestiones. No solo por un tema pragmático que no ha resultado y que si resultara entonces tomamos las armas. Me parece que no es éticamente aceptable. Me parece que tenemos que ser capaces de buscar nuevos caminos. Y si no los hemos encontrado hasta ahora, pues bien, sentémonos a pensar. ¿Será difícil? Ok, es difícil. ¿Y qué? ¿Ha sido fácil el proceso humano? ¿Ha sido fácil el progreso? ¿Ha sido fácil ir encontrando camino y respuesta para superar el dolor? No, por ningún motivo. Ha sido complejo. ¿Será complejo entonces? Sin embargo, yo veo en América Latina también signos alentadores. Yo veo que se están llevando adelante procesos de cambio o intentos de cambio importantísimos y que han optado por la no violencia activa. Es el caso del presidente Evo Morales. Guste o no guste, él incorpora a la nueva constitución el rechazo de la guerra como medio de solución de conflicto. Eso es algo absolutamente inédito. Yo iba a decir que no existe ningún caso de la historia. Hay uno. En Italia la constitución en su artículo 12 lo dice, pero nunca lo han aplicado. ¿Y por qué no citas el caso de Bachelet? ¿Es un poco mezquino que no cites a Bachelet? No es mezquino, tiene que ver con que conozco muy bien mi país. En Chile tenemos un gobierno con muy buena imagen externa, con muy bonitas cifras macroeconómicas, pero que de ningún modo se corresponde con un proceso de transformación estructural. Es un gobierno que ha continuado los caminos de privatización, la salud, la educación, la previsión. Es un gobierno que se ha distanciado de América Latina, privilegiando tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con Corea. Es un gobierno que tiene muy buenas cifras macroeconómicas, pero que ha pasado a tener una de las peores distribuciones del ingreso. Y lamentablemente es el gobierno de la Concertación donde más fuertemente se ha reprimido a los jóvenes que se expresan y se manifiestan. La llamada Revolución de los Pingüinos, que fue maravillosa en su forma, terminó reprimida. La movilización de los subcontratistas del cobre ahora, esta semana, terminó reprimida. ¿Por qué se están movilizando los pescadores, los trabajadores de la industria salmonera tan importante en Chile? Los sueldos siguen siendo miserables. La otra cara de Chile, ese fracaso del éxito, esa pésima distribución del ingreso, ese país mercantilizado, ese país en el cual las personas ven que hay reserva internacional por 37.000 millones de dólares, pero no experimentan que eso se traduce en mejores condiciones de vida para las mayorías. Por cierto, no me permite poner a Michelle Bachelet o al gobierno de la Concertación como parte de estos procesos. Yo la respeto y la valoro mucho a ella, aún habiendo sido contrincantes electorales, pero creo que ella quedó totalmente de manos amarradas frente al poder de los partidos políticos tradicionales. Fíjate, no ha podido llevar entonces nada este proceso, este modelo ciudadano que ella quería implementar. Ahí llegamos entonces. Michelle Bachelet, absolutamente no tocada por el rayo de la reconversión, de la conversión. Y del cambio. No, en absoluto. No basta con tener un título, un rótulo que diga socialista, claro, para hacerlo, a menos que me hayan cambiado la definición en el camino. No, ella tendrá un carnet del partido, pero hoy día la reconversión más bien ha sido hacia el otro lado. Ha sido hacia terminar aceptando un modelo que Chile se ha encargado incluso no solo de aplicar, sino de exportar al resto de la región. Aunque sus cifras de pobreza son infinitamente más presentables que las de Perú, ¿no? Pero es que lo han sido históricamente. Por diversas circunstancias, en Chile el nivel de pobreza era más bajo. Teníamos siempre una tremenda clase media. Lo que pasa es que hoy día la distancia y la brecha se ha acrecentado enormemente. Hay cuestiones interesantes en el proceso chileno, sin duda que las hay. Pero todavía tenemos un modelo que se mantiene y se profundiza en términos de concentración. Tenemos el precio del cobre más alto de la historia, Chile y Perú. Precio de venta, $4. Costo de producción, alrededor de $1, $1.20. Ganancias para el país, virtualmente nulas. ¿Por qué? Porque tenemos exención tributaria para las multinacionales. Imagen externa del país, espectacular. Por cierto, que hablan bien de nosotros. Beneficios para el país, nulos. Un royalty del 3%, que es una vergüenza. Cuando hoy día internacionalmente se considera un royalty para el cobre, para los que no lo conozcan, el royalty es cuánto se paga por este recurso natural que tiene el país. Hoy día ¿Pero como ustedes no tienen Codelco? ¿No tienen el cobre nacionalizado? No, me parece que ahí nuevamente tenemos una cuestión que no es así. Fue nacionalizada primero por Eduardo Frei, comenzó el proceso en los 60, luego lo completó Salvador Allende, y luego Pinochet lo mantuvo estatizado. Es muy interesante esto. La dictadura de Pinochet se financió desde Codelco. Sin embargo, el último año se aprobó lo que se llamaba la ley minera, por el cual a Codelco se le restringió toda posibilidad de desarrollo de nuevas inversiones y se abrió la minería a la inversión privada transnacional. Desde ese minuto en que Codelco era el 100% del cobre, pasó al día de hoy a ser alrededor del 29% del cobre, de la exportación de cobre chileno. El 71% restante está a mano de 19 multinacionales que generan pérdidas para el país por no pago de impuestos solo el año pasado de 16.200 millones de dólares. Solo el año 2007. Con el precio de este año, ese valor va a ser mayor, no me atrevo a decir la cifra, pero alrededor de 18, 19 mil millones. ¿Cuánto tributaron? 1.600 millones de dólares aproximadamente, 2.000 millones de dólares. Es decir, lo que deja de recibir, o sea, el país, el 10% de lo que debieron tributar. No, el 10% de las utilidades es alrededor del 3% de lo que debieron tributar. Es decir, es absolutamente el mismo modelo que aquí. Es el mismo modelo que acá. Yo estoy viendo que también acá se empieza a hablar de la gran inversión transnacional, el cobre, los minerales. Ya estamos en ello, claro, ya estamos en ello. Y uno dice, bueno, muy bien, van a hablar muy bien del Perú, como por cierto lo están empezando a hablar. La Banca Internacional, claro que habla bien del Perú, que tiene crecimiento, que tiene estabilidad, que se permite la inversión extranjera. Y los contratos son los mismos, ¿eh? Los contratos muy son los parecidos. Mismos. Me ha tocado conocerlos. Los firmó Fujimori. Así es. Y los respeta Alan García. Y es que me parece que hay algunos que han optado más bien por proteger a esos grandes poderes económicos multinacionales y se les olvida que en definitiva esta riqueza les pertenece a nuestros pueblos. ¿Cómo han hecho para vendernos la sacralidad de ese modelo? Con los medios de comunicación también, ¿verdad? Por cierto que los medios de comunicación han sido muy importantes. Desde ese punto de vista leía que no hay buena comunicación del gobierno, hay toda una discusión. No, yo creo que en términos más globales se han encargado de comunicar muy bien, de vender la pomada, decimos en Chile, de vender la imagen de que este modelo es lo que funciona. Como se cayeron los socialismos reales, además, fracasaron rotundamente, queda la impresión de que esto es lo único que funciona. Y funciona en base, además, a algo muy vistoso. Hay mucho consumo, mucho producto, mucha luz de neón, mucho supermercado, mucho Totus y no sé cuál es otra. Entonces, evidentemente, eso es muy atractivo para quien durante toda su vida no ha tenido la posibilidad de acceder a ciertos bienes. El crédito se amplía, las tarjetas de crédito pasan a ser... en fin, se convierte al país en un mall. O shopping center, o como le dicen acá, centro comercial. Conviertan al país. Y por cierto, eso se convierte en el nuevo paseo. Se va a pasear ahí, aunque se compre poco, pero se ve uno con otro. Se llenan los carros del supermercado, aunque después se dejen en un rincón. Pero hay acceso al crédito. Y entonces te encuentras con que familias muy humildes tienen una pantalla plasma, y aunque estén endeudados por 48 meses, se paga dos o tres veces por ese producto. Pero ahí entramos a cosas que son muy complicadas y la gente... No está para esas complicaciones. Mire, usted está pagando en intereses tres veces el valor del producto. Usted se está endeudando, hipotecando y no va a poder garantizarle salud y educación a su familia. Sí, pero la hipnosis del consumo en una época en que el dinero es Dios es muy fuerte. Bueno, habrán oído ustedes a Thomas Hearst y sabrán entonces de qué trata más o menos este libro y comprenderán por qué es tan importante la presentación hoy del libro El fin de la prehistoria. Para terminar, todo el este del tren me interesó esa metáfora, pero el asunto es, ¿le cambiamos de tren o nos cambiamos de tren? Porque al final de cuentas el tren es el modelo de consumo y el modelo de consumo energético también insostenible a largo plazo para el planeta, ¿no? Sí, está bien la reflexión. Yo creo que en definitiva hay que cambiarse de tren, hay que subirse a otro tren. Hay que subirse a otro tren que tenga otros parámetros, otros valores. Un tren que efectivamente sea un tren que respete la vida. Es como si dijeras un tren en el cual se valore a los seres humanos. Pero necesitamos que este en que estamos no caiga al precipicio. O bien poder bajar que caiga, o bien poder detenerlo para poder efectivamente subirnos a un tren muy diferente al de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Gracias. Regresamos en un minuto.